cómo terminan los buenos asados. A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Estás vendiendo mucho con poco. Te están comprando como loco. Jugar así es de aficionado. A ver quién tiene más pecados. La tipa tambalea y los cocos se caen de maduro. Maduro, métame. Esos toritos pa'l matadero, sus huevitos no dan cría. Bombiván de cuatro estrofas que riman con chiquilinas. Estás buscando información para tener estilo. Se te despabiló la mona y no hay nada que te la duerma. Con poco, te están comprando como loco. Jugar así es de aficionado. A ver quién tiene más pecados. La tipa tambalea y los cocos se caen de maduro. Un aplauso, que estamos acá con Dema, lo escuchábamos recién. Es del último disco que todavía no salió, ¿verdad? Está en el horno, ya sale, son un golpecito más y ya sale. ¿Cómo se llamaba? El tema este, sí. Aficionados. Aficionados. Sí, y el disco Rajen del Cielo. ¿Ah, el disco se llama Rajen del Cielo? Sí, el disco se llama Rajen del Cielo. Sí, Dema, ¿cuánto hace que...? Y acá estamos con... Muy buenas tardes, señor maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Bargan? Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Lo sorprendí? Tátelo con respeto, ¿eh? Tátelo con respeto. Gente me tutea, no lo tutea. La gente del tango somos gente respetuosa. Yo fui durante un año gente del tango y ahí lo conocí a Dema. Sí. Y al principio seguramente cuesta afinar el oído a la melodía que usa Dema. La mala adicción que tengo también, que eso es, me caracterizo por eso, es una mala adicción. Pero es un detalle, pero sí, hay una cuestión. Tengo el frenillo muy corto, me dijeron. Ah, puede ser. Y los dientes separados. Y admira a las grandes también. Claro, sí. Pero, a mí, cuanto más. Más contra. Por eso es importante, con todas esas dificultades, sí. El tipo igual. Cuesta. Llevó adelante toda una carrera artística. Sí. Es un trosco del tango, ese, cuanto peor podría mejor. Ser. Sí. Qué linda conversación con cómo aprendimos con el maestro. Qué rápido, así el peronismo de Alperina, locura. Es para tenernos una tarde tomando. Comiendo Don Saturbio, bien, lo siento, bizcochito agridulce y mate amargo. Y mate que Alperín te cuente. Sí, no, la verdad que sí. No voy a poder hablar en serio. Porque tenemos una frase, ¿no? Que dice que el maestro, una vez el maestro, pues el maestro, estábamos tomando unos mates y me dice, ya que hablando de frases peronistas, sí. Dice, mirándome a los ojos, el maestro, bajo un árbol, me mira y me dice. Si la quinta sinfonía es de Beethoven, la quinta de Olivo es de Perón. ¿Y qué estaban haciendo abajo del árbol? Componiendo. ¿Qué estaban? A ver, ya que trajeron algo de lo que han compuesto debajo de ese árbol. La última composición que hicimos, una vez que me meto, quisimos hacer un clásico siempre. Quisimos a ver si podíamos tocar algún clásico. Ponete acá, es como. Imagínate que estás en un escenario, tenés 200 horas de escenario. Usar micrófono. Entonces. No, también tengo hemorroides, por eso me muevo tanto. No es la mejor variante. Entonces, mucha información estamos tirando, maestro. Y dijimos, vamos a hacer. El maestro quería hacer Volver. Volver. Sí. Y entre tanto, entre mate y frase que tiraba el maestro, yo no me dio la gola, a mí no me dio. Y el maestro tampoco le daba los dedos. Entonces dijimos, vamos a hacer otra cosa, hicimos volver, pero volver al futuro. ¿Volver al futuro? Sí. ¿Así es el tango? Claro. Pero dice, muchas veces me equivoco, y otras también. Las veces que me he ido, fue con ganas de volver. Me saltaron los tapones, estuve inoportuno. Ahora, no sé cómo volver al futuro. Yo sé que haciendo cucharita pierdo por mala praxis. Y tus cuentitos afrodisíacos me traen insomnio. Por favor, no te peiné, no tus colitas. Que soy fácil para esas trampas y difícil para esas heridas. Y de amor se trata, ajusta los tantos. Que un corazón, un bobo en blanco, da muchas ventajas, meta maestro. Quise probar, jugar con el achique. Y se me nota, se me nota el dobladillo. Metí la pata y me lavé las manos. Me hice el rana y era sapo de otro pozo. Me saltaron los tapones, estuve inoportuno. Ahora no sé cómo volver, volver al futuro. Tema y el maestro, acá en vivo, en Radio Nacional. ¿Tenemos tanda? Hay que hacerla. Vamos avisando que van a estar en algún lado, así la gente van a estar tocando el sábado 17 de octubre, el 17 de octubre de este año, ¿por sábado? ¿Qué eligió ese día? Por lealtad. Muy bien. Por lealtad, bravo. Así que el 17 todos al café. Dema y el maestro en el café 17, el tango por la lealtad. El café está en Sánchez de Bustamante, el 707-68, a la noche, a las 10 de la noche. Ahí. Y ahora vamos a una tanda. El poder de la palabra. Como no sabía si yo era señorita, puso a Isana Mabel. Y lo de chasque electrónico me parece algo originalísimo. El orador que es muy bueno. Qué reportaje magnífico. Nunca me pusieron un título de nobleza tan exquisito. Bien criollaza. Se escucha la radio pública. Cómo lo quiero, cómo aprende uno con ustedes. Comienza Espacio Publicitario. Espacio cedido a progresistas, CABA. Mi nombre es Victoria, me lo puso mi mamá en la ESMA. Y significa eso, que los sueños le ganen al miedo, que las mujeres le ganemos a la violencia, el futuro que soñamos y la democracia que nos merecemos. Margarita Stolbizer, presidenta. Victoria Donda, Manuel Garrido, diputados nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504, progresistas. Los sábados a las 8 de la noche, Pacho O'Donnell te invita a recorrer los diferentes caminos de la historia. Relatos, cuentos, historias y humor. Una mirada característica para entender lo que pasó. Los caminos de Pacho O'Donnell. Sábados a las 20, por Nacional, la radio pública. 4 de la tarde, 45 minutos. Todos en web. Encontranos en Facebook. Fin espacio publicitario. Nos escuchás. Te escuchamos y te leemos. Dale clic. Hacete amigo de Nacional en Facebook. Viene. ¿Qué es esto, Dema? Estamos acá con Dema y el maestro. Este es Por cómo viene, de uno de los tangos del último disco. Dema, ¿escuchás mucho tango? ¿Tenés mucho...? Digo, ¿te inspira el escuchar tango, los tangos clásicos? Y con respecto, yo conozco mucha gente del tango, pibes mismos, nosotros como nosotros que hacen tango, y yo creo que estoy en el puesto número, creo que estoy entre los últimos 5 ignorantes del tango. ¿No escuchás mucho tango? Sí, escucho, pero no sé mucho de tango, en el sentido, soy más, y nos juntamos y capaz que yo voy a la casa y me dice, no, porque estoy escuchando la orquesta de tal, la orquesta... Eso no, yo pero... Yo soy más, viste, fui más... Goyeneche, Gardel, Rivero, pum, después frente a las orquestas no me muevo. Claro, muy bien, con no, eso. No, pero sí, escucho y me encanta. ¿Y las letras? Yo de pibe ya escucho, más de pibe, más grandecito, 18, 19 años. Porque tenés una forma rara de tratar las letras, que a lo mejor no tiene que ver con la letra clásica, por sí, supuesto que ser. No. Pero es lo que sí, me sale, no lo busco tampoco. Pero por ahí sí tiene algo que ver con los redondos, con una... o con una... Pero tenés, hay una idea de tango, o sea, son tangos, los tus tangos sí, son tangos. Tango. ¿Vos hiciste rock and roll antes? Sí, por supuesto. Ah, yo, somos de criados por nacimos con el con, bueno, con ahí el no, rock no, no, es más nos conocimos con el maestro en la sala de ensayo, el maestro con su banda de rock y yo con mi otra banda de ¿cómo rock. ¿Cómo se llamaba tu banda y cómo se llamaba la del maestro? La mía, Helado de Pollo. Helado de Pollo era la banda del maestro. Sí, y la de la secta del Mesías Loco. La secta del Mesías Loco. Loco, sí, sí. No quiero recordar esos momentos cómo lo conocí al maestro, cierto, pero muy lindo. Pero bueno, sí, no. Pero hay como unos... bueno, pero describís unos personajes de una Buenos Aires de ahora. De ahora. Pero con sí, porque me sale con de esa manera. Con esa vuelta. Y tenés mucho... ¿Cómo se dice? Mucho juego de palabras con frases con frases hechas, con refranes. Le das dos o tres vueltas a cada cosa. Puede te manejás ser, mucho sí, con... Y muy enroscada. Con muy enroscada. Sí, pero yo tengo ganas de escuchar otro. ¿Otro, maestro? ¿De los nuevos? Sí, muy bueno, de los nuevos. Un valsecito, ¿qué te parece, maestro? ¿Cómo no? Contame de qué se trata un poquito antes. Un valsecito se trata... Mirá. Un juguete de vidriera y la triste obstinación de la ñata contra el vidrio. Dicen que es más fácil perdonar desde el cielo. Una lágrima rebasó la almohada y me fui a buscar al Cristo más cruel que me entregó su mejor plebeya después de haberme lavado los pies. Fue esa esperanza un espejismo para la sed de mis recuerdos. En esta noche de capricho y de fandango, no sé, maestro, con qué le van a hablar a usted. A usted de tango. Esto, maestro. Me puse caprichoso y en medio de la balacera un tiro me sopló la nuca, un tiro me sopló la nuca. Mal acostumbrada a cazar jilguero, fue a buscar el premio y no se lo esperaba. Llevaba unos taquitos que le quedaban muy lindos, bonito, no le perdió pisada. Bajé la persiana y malherido llegué a su olvido, lleno de recuerdos, lleno de recuerdos. Con la excusa fuera de la ley, las mentiras que se escapan son verdades apuradas, son verdades apuradas. Enamorados jugaron al ahorcado, mucho palabrerío, y tratando de entenderse, se le pasaron las perdices. Puse la otra mejilla sobre sus labios y argumenté el fracaso, y argumenté el fracaso. La última noche atendió y le tomó el pedido. No me pidas amor, pedime olvido. ¡Tremendo! Pero esta es muy triste. ¿Qué querés? ¡Qué tremendo! ¿Qué querés? Te pusiste grande y melancólico. Sí. Telma, me aflojó Telma. Me aflojó Telma, lo digo en público. Es que sabes, bueno, muy enamorado de Telma. Sí, está enamorado de muy Telma Luzán y de Emma. Bueno. Che, las mentiras que se escapan son verdades apuradas. Oh, me las llevo. Yo me tuve que operar la nariz. Tengo dos cirugías de nariz. ¿Por? Y porque le mentía mucho al maestro. Dema, ¿y esto se sale, una letra de esta que tiene tanta cosa adentro, te sale de un tirón? No. Generalmente tiene mucho laburo, ¿no? No tiene muchas horas, mucho tiempo. Mucha tristeza. Si no la escribo, Esta canción se escribe tarde, 4 o 5 de la mañana. Sí. Bien caprichoso, cuando estás caprichoso, ahí te sale todo. Tenés también una beta bastante, ¿cómo te diría? Que podría entrar en una en un ambiente intelectual de nada, tenés ahí no, me ojo, acordé de esta país. De cuidado. No, eso es para ofenderte. No, pero, por favor. Pero claro, hay unas citas a me siento de otra manera ahora. Estas letras no las escribe un tipo que no es de alguna manera un poco erudito, digamos, un tipo leído. Sí, erudito, me estoy insultando. No, creo que no tanto. No, porque me acuerdo, pero es para ver si me la cantabas, pero es bien. ¿Cuál tiene? La que le vomitó con él, le vomitó un conejo. ¿Te acordás, maestro? Haciendo... cuerito seco. Cuerito seco. No la tenemos. No la tienen cuerito seco. No la tenemos. Qué lástima. La tenemos guardada. Bueno, después la pongo, yo la tengo en el disco, pero la ponemos otro día. Estamos con Dema y el maestro que se presentan el sábado 17 de octubre. Sí, también tiene tos. Y es un músico de tango de los... Yo creo que es de los últimos que nos quedan. Sí, te parece. Yo creo que cuando se nos vaya Dema, que es un hombre grande. No estoy muy lejos. Es un hombre grande. Entre otras cosas me dijeron que tengo pocos años de vida. Sí, dale, cantanos algún tango nuevo. ¿Cómo? ¿No está haciendo cantar? Y yo te pongo cuerito seco, después pongo cuerito seco. Si no, pongo cuerito seco. No, lo que vos quieras. ¿Qué querés tocar, maestro? No sabe lo que es eso. Ah, y estaba. No. No sé si está, ni siquiera sé si está. Está en. Sí, está en ese. Para pies candelitos. ¿Dónde está la tapa? ¿Sabías que traje? Y mira, ya te digo, si no es el 7, es el 8. O es el 4. A veces ya se fijó, es el 4. No, pero. Bueno, pusimos cuerito seco y. Seco y risitas a 220, terminó yendo a la guardia con un nudo en la garganta, glamoroso, estridente. Adelantó la hora, cansado del boludeo cotidiano y con cartoncitos sublinguales. Encaró por el surrealismo, buscando novedades, casi vuela por los aires. Le hizo el verso a una de letras que estaba a punto caramelo, y terminándole el cuentito le vomitó un conejo y se fue a dar vueltas por el inodoro buscando poetas malditos. Porque entre tanto cuento seco y risitas a 220, terminó yendo a la guardia. Ya se no me diga, tenés razón. Bueno, vieron, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado con algunas cosas. Bueno, pero le hizo el verso con los cueritos secos. Hay que tener cuidado con los cueritos secos. Y que, bueno, pero ahí está cómo se le hace el verso a una chica de letras. Está, casi está metafóricamente dicho metafóricamente. Todo. Les digo que Dema, porque cosa que con. Acá estoy con mi socio, el Negro Salaza, que lo conocimos a Dema cuando éramos tangueros. y salíamos también a cantar tango. ¿No? Salíamos, sí, nos expulsaron de la secta del tango. Y salíamos por las noches también a cantar, a tocar por ahí. Y Dema se presenta muy poco. Siempre estamos diciendo, ¿y cuándo cantás? Vení, andá, no quiero ir a la tele. Lo habíamos invitado acá antes. Y entonces digo esto porque es muy difícil. Es gente difícil de ver. Y tiene muchos seguidores. Porque lo buscás, pero, y no lo encontrás. Pero no lo encontrás porque toca, no toca 4 o 5 veces por año, una cosa así. No, menos. ¿Cuánto era? ¿Cada 4 no, meses? Me dijo, ¿cuándo? Ya me cansé. Cada 4 meses. Ya me quedé afónico. 4 o 5 veces por año. Imagínate que cantaba 5 veces al año y ya me, se me fue la voz. ¿Por qué no te presentás más? ¿Por qué no se tocan más? Porque no porque cuidamos mucho la imagen con el maestro. Entonces no. ¿Para qué? Hacemos mucha publicidad. Hacemos mucha publicidad. Tocamos poco, pero mucha publicidad. No le está la publicidad. El último disco, estamos a 3 minutos. ¿Cuándo está terminado? ¿Cuántos temas trae? Tenemos 10 temas, ¿no es cierto, maestro? 10, 11 temas. 10, 11 temas. 9 temas. Estoy flojo con el número. Bueno. La lotería no es lo mío. Que el maestro elija uno para cantar y nos vamos porque se acaba el programa. Tengo 2 minutos. Maestro. Sábado, esto es Dema. Sábado 17 en el CAF a las 10 de la noche. ¿Querías hacer? ¿Te parece? ¿Qué querías? ¿Ideas polvorita? Ideas polvorita, ¿de qué se trata? Ideas polvorita, vení despacio. Pará, que ya me pide yo. Que esto es sincero. Ah, gracias. ¿Ves lo que tiene un maestro al lado? Sí. No es joda. No, esto, por supuesto. Vení despacio, que esto es incierto. Los manijeros hacen de uno un gran chimento. Este negocio está bien armado. Hacen puré a los papanatas. Y haciendo zapping de culo en culo, duerme en la mona los usodichos. Ya perdí la cuenta de los que no son para este mundo. Y por idiosincrasia, me fundí con ellos. Hay muchos que se perdieron buscando a Nemo. Pero también hay muchos que se quedaron ciegos leyendo a Borges. Guárdalo, poeta petrolero, que un fosforito lo puede prender fuego. Anda la puta. Patita al suelo. ¿Y qué pasó, maestro? Sí, se me rió. No, usted no se me puede reír. De mí no se puede reír usted, maestro. Arranque. Dale, tíramela. Patita al suelo. Y bajé en el copete. Quedé con 2 bombitas de agua. Su locura se hace humo. Ay, esos bochos. Con ideas polvoritas. Que cuando prenden, es que inventaron el infierno. Tenga cuidado con el tiki-taka, que están empezando a sacarle chispas a esos bochos con ideas polvoritas. Que cuando prenden, ¿crees que inventaron el infierno? Meta, maestro. Mucha billutería y poca cortesía para esos nenes que bancan la parada. Mientras pastean con la boca, ay, esos bochos con ideas polvoritas. Que cuando prenden, creen que inventaron el infierno. Y a esa nena que viene de culata, no la chistes porque cotiza menos. Ay, esos bochos con ideas polvoritas. Que cuando prenden, ¿crees que inventaron el infierno? ¿Crees que inventaron el infierno? ¿Crees que inventaron el infierno? Bueno. Es un genio. Es un genio. Esto es una cosa de loco. Esto es una cosa de loco. Esto es una cosa de loco. Es lo más grande que hay. Dema, nos vemos el 17 de octubre en el CAF. Todo el CAF el 17. Y capaz también en alguna plaza. O en La Paz. Antes. Un lado, maestro, muchísimas gracias. A usted. Y bueno, nada, nos vemos el lunes. Esto fue Dema, ¿eh? No me deben nada. Estoy agrandado, ¿eh? Traje a Dema media hora acá, Dema en Radio Nacional. Chao, chicos, hasta el lunes. Gracias, Demón. Su caballito de batalla otra vez perdió por unos hijos. Todos en cuero.